Y el que tenga miedo y anda asustado, que se quede en su casa guardado. Ningún miedo ha progresado, solo valientes los que están pegados. El que tenga miedo y anda asustado, que se quede en su casa guardado. Ningún miedo ha progresado, solo valientes los que están pegados. Aquí sobrevive el más rayado, el más talentoso, el más preparado. Camarón que se durmió, a 200 pesos el plato guisado. Tengo la piel dura y el pecho de acero, va a mantenerme, he sido guerrero. He peleado con los malos y con los buenos, he vivido del veneno de los traicioneros. He sufrido, he llorado, he perdido, tropezado, me he caído y me he levantado. He sufrido, he llorado, he perdido, he ganado. Muchas veces he tropezado, me he caído y me he levantado. El que tenga miedo y anda asustado, que se quede en su casa guardado. Ningún miedo ha progresado, solo valiente lo que está. Tenga miedo, anda asustado, que se quede en su casa guardado. Ningún miedo se ha progresado, son los valientes los que están pegados. Es más fácil pedir perdón. A veces finjo que estoy abajo, solamente para comprobar cuáles son los amigos que se quedan y cuáles son los judas que se van. He sufrido, he llorado, he perdido, he ganado. Muchas veces he tropezado, me he caído y me he levantado. He sufrido, he llorado, he perdido, he ganado. Muchas veces he tropezado, me he caído y me he levantado. El que tenga miedo y anda asustado, que se quede en su casa guardado. Ningún miedoso ha progresado, solo valientes los que están pegados. Que tenga miedo